ago. In a long memory, I've been searching for an answer, always just out of reach. Blood on the floor, sirens repeat. I've been searching for the courage to face my enemies. When they turn down the lights, I hear my battle symphony. All the world in front of me, if my armor breaks, I'll fuse it together. Together. Ya estamos de regreso y la canción pasada obviamente ya me la habían pedido. Perdón por las molestias, afortunadamente quedó como en medio de las dos canciones. Así que ya estoy de vuelta con este mugroso. Ya no es Lola, es el Sam. Aquí el Sam anda de sutil. Pero bueno, vamos a continuar con las canciones que me pidieron y yo regreso. Yo vengo, no me tardo. 教えてくれないね。世界は逆さに回り出す。

Y bueno, ya regresé, ahora sí, chian, chian, chian. Seguimos, seguimos con este montonal de cosas que se estrenan en este mes. Así que bueno, sigue también en estreno el 7 de octubre, Cold Relies, Sousei no Himeki, no, Hihemi, perdón. Aventura, fantasía, romance y shoujo. ¿De qué trata? Bueno, hay una chica que se llama Cardia, tiene un veneno mortal que reside en su cuerpo, por lo que es considerada un monstruo por los demás. Una noche conoce a un misterioso hombre llamado Arsene, que la lleva hasta Londres, a Londres Industrial, y ahí ella lanzará en busca de su padre, que guarda la llave de sus recuerdos en Londres. Dia Horizon o Dia Horizon. También en octubre, no se sabe bien cuándo, pero es en octubre. Y es de acción, aventura, fantasía y magia. Bueno, dice una chica nacida con el mayor de los secretos. A ella no se le permite vivir libremente o en libertad. Vive en un mundo cerrado y estrecho, y su vida es elegida por alguien. Entonces, pensaba ella, si solo Dios me concede un escenario sin libertad, pues quiero compartir la muerte contigo. No con ese alguien, quiero otorgarle la mitad de mi destino a ella, que aunque tenga que compartir la muerte con ella. Es como... como una chica tipo diosa, porque tiene varias responsabilidades, varias cosas interesantes. Y obviamente hay un chico que quiere llegar a ella. Al parecer, o algo así, porque la forma en la que la describen es bastante, bastante rara. Y más bien, lo que dicen son trazos de los diálogos que mencionan en los primeros capítulos. Así que no se tiene como bien referencia de esto. Otra que es Dice... Dice Irae. Ok. La serie tiene lugar en un mundo alternativo. Ah, perdón, se estrena el 7 de octubre. Es de acción, magia y superpoderes. La serie tiene lugar en un mundo alternativo durante la Segunda Guerra Mundial. Y el 1 de mayo de 1945 en Berlín, cuando el ejército rojo alza la bandera soviética sobre Reichskanzlei, un grupo de oficiales nazis realizan un ritual. Para ellos, la masacre en la ciudad no es más que el sacrificio perfecto para traer la vuelta el orden. De las 13 lanzas, un grupo de superhombres cuya venida traerá la destrucción del mundo. Años más tarde, nadie sabe si este grupo de oficiales realizaron el ritual con éxito, o si sobrevivieron, o qué pasó con el ritual, pero pocos saben de la existencia, y los pocos que conocían comenzaron a desaparecer con el paso de los años. En diciembre actual, Ren pasa sus días en el hospital de la ciudad de Sugawara, y bueno, han pasado desde 2 meses desde el incidente que lo llevó al hospital y en una pelea con su amigo Shiro, donde casi se matan el uno al otro. Ren intenta valorar lo que queda, pero tiene el mismo sueño cada noche: una guillotina, asesinos cazando personas y unos caballeros de negro que persiguen a los asesinos. Ren está desesperado por volver a su vida normal, pero no puede parar de pensar en las palabras de Shiro: todo aquel que pertenece en esta ciudad con el tiempo pierde la cabeza. Es un juego entre las cosas que sucedieron en la Primera Guerra Mundial y obviamente las cosas actuales. Y pues bueno, ahí es como un poquito de meterse. Si les gustan un poquito las historias rebuscadas, pues creo que este es como el objetivo. Otra que también se estrena dice Dynamic Short. Se estrena el 7 de octubre, es de acción, magia y superpoderes. La serie sigue las carreras musicales y vidas musicales de varias bandas que están bajo el sello de la agencia musical Dynamic Chord. Fireball Humorous es una serie de 3 episodios, se estrena el 6 de octubre y bueno, es ciencia ficción y comedia. La secuela del anime Fireball. La serie gira en torno a una chica robot duquesa llamada Drossel, y su sirviente guardián robot Gedanchis. Otra que también ya está, ya mañana huele a Gintama, chicos, mañana huele a Gintama, ¿no es cierto? ¿Mañana? Hoy es 2, ayer fue primero, sí, hoy es 2, entonces hoy huele a Gintama, Gintama Shinsaku. El episodio, al parecer solamente son 3 episodios, obviamente es de Bandai. Y bueno, género, bueno, ya sabemos, acción, ciencia ficción, comedia, histórico, parodia, samurai, shonen. Y bueno, es la sexta temporada, la sexta parte de Gintama. Hasta ahorita se confirmaron 3 episodios, se podría suponer que van a haber más, no se sabe. Hinomoto Umaru-chan R. Se estrena el día 8 de octubre. Es de animación Dogakobo. Y bueno, el género es colegial, comedia, recuerdos de la vida y seinen. La segunda temporada de Hinomoto Maruchan, no hay más que decir. Bastantes cosas divertidas, bastante cosas extrañas y todo bastante, bastante entretenido. Oh, sí. ¿Qué es Hosuki no Reiteritsu Second Season? Es de esta serie de 13 episodios, estrena el 8 de octubre. Y es de comedia, demonios, fantasía, seinen y cosas sobrenaturales. Un tanto como de historia, vaya, basados en cosas como un poquito del pasado. Cosas por ahí diabólicas y cosas bastante interesantes. O sea, en la segunda temporada, entonces, vayan. Hoseki no Kuni se estrena el 7 de octubre de animación Orange. Y bueno, ciencia ficción, fantasía y seinen. En un futuro lejano, una nueva forma de vida inmortal y sin género llamada Gems puebla la Tierra. Los 28 Gems deben luchar contra los Delawares, que los atacan regularmente para abducirlos y convertirlos en objetos decorativos. Cada gem tiene asignado un rol como luchador o médico, entre algunas otras divisiones por ahí. Con solo 300 años, Photophilite es el más joven de los gems y aún no tiene una tarea asignada. Photophilite quiere ayudar a combatir los Moon Delawares, pero es demasiado débil y frágil para la batalla. Un día el maestro de los gems, Kongo, le asigna la tarea de crear una enciclopedia de la historia natural. Son bastantes personajes, cosas con las que pelean, magia aparecer y pues obviamente violencia. Se me figura un poco como tipo, ¿cómo se llamaba esto? ¡Ah! Se me fue el nombre de este anime. ¡Ay, Dios! ¡Ah, Dios! ¿Dónde salía? ¿Cómo se me fue a olvidar su nombre? Porque tengo la imagen, se los juro, tengo la imagen. Chico alto de cabello naranja con máscara de cráneo con rayas rojas. ¡Bleach! Ok, se me figura un poco como Bleach. Pero... No sé, ahí tendremos que verla para saber si sí se parece a Bleach o no. ¿Por qué se me fue ese nombre? Bueno, es que el final no me gustó. Sigo enojada con el final. ¿Qué? Por acá. Hola, Luchos. Ya llegó Luchos y anda poniendo imágenes puercas aquí en el chat. Love Life Sunshine, ok. ¿Qué más? Seguimos con esto. Imoto Sae Ireba Lee. Se estrena el 8 de octubre. Es de animación Cyberlink. Es comedia, romance. La historia nos cuenta las vivencias y pericias de Itsuki, un novelista rodeado de personas muy peculiares. Nayuta, por ejemplo, es una escritora considerada una genio en la industria y, bueno, está perdidamente enamorada de Itsuki. Otros personajes serían Chihiro, su hermano pequeño, Miyako, y un antiguo compañero de clase, y bueno, cobradores y editores y otras personas que van apareciendo. Y bueno, todos ellos cuidan y son cuidados por su por Itsuki, que al parecer es como su hermanito pequeño, es la pequeña parte. ¿Qué? Infinity T-Force se estrena el 4 de octubre, es de acción, superpoderes, seinen. La producción es, la animación es de Tatsunoko Productions. El manga original, bueno, sigue a una joven que invoca un equipo de superhéroes para salvar a otras personas. La adaptación al anime no adaptará la historia fielmente al manga. Y bueno, el material proporcional indica que hay héroes de las franquicias de Tekkaman, Class Hearn, Gatchaman, Hurricane Polymer y bueno, algunos otros por ahí que se siguen metiendo. Inuyashiki se estrena el 13 de octubre, es de la animación es de MAPPA. El género es acción, ciencia ficción, drama psicológico, drama y psicología, psicológico y las cuestiones. Ishiro es un hombre de 58 años con una vida bastante, bastante rutinaria, empleado de una oficina y una familia que prácticamente le desprecia. Un día, tras un chequeo médico, descubre que tiene cáncer y le queda poco tiempo de vida. En medio de la desesperación y frustración, una nave extraterrestre encima de él. Al despertar, Yoshiki ya no es el mismo, ha sido reconstruido como una máquina de matar. Pero con un cuerpo nuevo conlleva una gran responsabilidad. Se convertirá Yuyashiki en un héroe o quizá en la peor máquina para la humanidad. Otra serie que es como romántica es Itsudate Bokura no Koi wa Tensenchidata. De 6 episodios, se estrena hasta el 25 de noviembre. La animación es de Leidus. Y bueno, es colegial, comedia, drama, romance, cuestiones como escolares. Es una adaptación del anime de Kokuhaku Roku Renshu, la cual está basada en la popular serie homónima de Vocaloid, creada por Honeyworks. Ok. Ya voy, sí, ya vi tu pedido, no lo voy a poner ahorita, estoy diciendo otras cosas. Ya voy. Ay, santo Dios. Just Because es una serie colegial, se estrena el 5 de octubre, es de Pain Jam. Es invierno en el tercer año del instituto, cerca del segundo semestre, cuando los estudiantes apenas tienen tiempo libre. Todo el mundo está pendiente de la graduación hasta que él de repente volvió a casa. Era su compañero de clase durante la escuela media. Hasta que se mudó lejos, se trasladó en un momento tan peculiar reuniéndolos de nuevo. Era como si una señal recorriese los sentimientos de sus estudiantes que habían pasado en acabar su vida en el instituto tranquilamente. Al parecer es como un instituto bastante tranquilo hasta que alguien regresa y obviamente como que le emprende mecha este instituto otra vez. Yunita Isen, 3 de octubre se estrena, es de animación gráfica. Y es género de acción. 12 guerreros que cargan con los nombres de 12 miembros del zodíaco chino lo usan entre ellos, ya que sus vidas y orgullo están en juego para concederles un único deseo. Si les gustan las cosas de tipo zodiacal y tipo de con este tipo de cosas, de gales y acción y peleas, bueno, seguramente este les llamará la atención. Y bueno, tiene como trasfondo el hecho de que pues, son los 12 signos zodiacales peleando por un deseo, como en aquella historia del emperador de Jade, bueno, otra vez, pero en versión violencia. Kekkaisen and Beyond estrenó el 8 de octubre, es de animación Bones. El género es de acción, fantasía, vampiro, sobrenatural y poderes. Es la segunda temporada de Kekkaisen, la organización Libra, la cual combate el crimen de la apocalíptica ciudad de Hell Salem's Lot, anteriormente conocida New York City, Harlem's Lot. Nació cuando el portal del inframundo fue abierto, trayendo consigo varias criaturas de otro mundo. Para evitar que la catástrofe se extendiera, varias personas conocidas como los conjuradores levantaron una gran barrera, la cual cubrió todo Nueva York, New York, y bueno, pues ahora combaten contra las bestias salvajes del mal. ¡Ah! Ya me estoy quedando sin voz. Otra serie, Kino no Tabi, The Beautiful World Animated Series, estrena el 6 de octubre. De la animación Lurch, es género aventura, acción y recuentos de la vida, cosas de la vida cotidiana. Kino es una joven, inquieta que se dedica a recorrer el mundo acompañada por medio de su transporte, una moto llamada Herms, con la habilidad de hablar. Viaja cuando y como quiere, pero siempre cumpliendo dos premisas muy importantes: no inferir en las peculiaridades de los lugares que visita y no permanecer ahí más de 3 días. Otra serie, Konohana Kitan, se estrena el 4 de octubre de la animación Lurch. Género fantasía, recuentos de la vida, seinen shoujo. En el pueblo habitado por yokais, varias mononokes de zorro trabajan en una posada de fuentes termales. Las historias se centran en torno a una nueva empleada, Yusu. Yusu siempre había vivido en las montañas, pero ahora tiene que adaptarse a su nueva vida en la posada de alta clase. De primeras es olvidadiza y torpe, pero su encanto consigue llevarse bien con el resto de los zorros. Ok. Aguas termales, ¿qué es? Aguas termales, yokais, shonen, fantasía. Yo creo que es una serie bastante entretenida. Hay que ponerla como para ver. Kuhira no Kora Wasayo ni Uta. Se estrena el 8 de octubre de animación G-Safe Stuff. Ciencia ficción, drama, fantasía, misterio, shoujo. Bueno, la historia del manga tiene lugar en un mundo cubierto de arena llamado... cubierto de arena. Y un chico llamado Chakuro vive en un gigantesco navío, el cual se llama Mod Whale, que deriva por el mar de arena. Chakuro y sus amigos no han visto a nadie en el mundo exterior y pasan los días anhelando y explorando, aprender sobre este mundo. Un día un barco en ruinas llega a la orilla y Chaka descubre una chica dentro de ese barco. Chan, chan, chan. Mándeme. ¿Cuál era el de vampiros? No he dicho ninguno de vampiros. Dije uno que es como de... entes apocalípticos. Dije, sí, ¿qué es cosa más? Kekkaisen y Beyond se estrena el 8 de octubre. Es el que dije que es este anime donde bueno, se abrió un portal de inframundo y obviamente vienen criaturas a este mundo, por así decirlo, al mundo normal, para acabar con el mundo. Y pues pues ya. Y es las batallas entre estas cuestiones sobrenaturales malignas y nuestro mundo que intenta ser bueno. Llegamos a Love Live Sunshine Second Season. Se estrena el 7 de octubre, es de animación Sunrise. Colegial musical y recuentos de la vida, la segunda temporada de Love Live Sunshine. Love Live está situado en Ichihura. Y bueno, es que no tiene como mucho caso que se los cuentes, es más fácil si lo ven. Pero de eso trata, cosas colegialas y niñitas bailando y cantando y cosas sexys. Siempre, ya saben, este tipo de cosas giran alrededor de peleas entre institutos y levantar el instituto para que sea más publicado y sea más conocido. Y obviamente las chicas pues no pierdan su instituto y no pierden el colegio y siguen sobre lo mismo, ¿no? Como lo mismo que ya yo veníamos trayendo. Neju no Suzume es de se estrena el 10 de octubre, es de animación Signal, comedia y juego. Moriko es una mujer soltera y nini de los años, de 30 años, después de abandonada la realidad, parte en busca de algo de sentido a su vida, que acaba en el juego de red o Netonge. En el mundo Netonge ha comenzado una nueva vida como un apuesto personaje llamado Hayashi, mientras comienza su camino como principiante, un hermoso personaje llamado Lily se acerca para ayudarle. Mientras tanto, en el mundo real, le espera un misterioso rubio de ojos azules y empleado de una compañía elite. ¿Cómo llevar dos vidas? Este es el anime. ¿Cómo llevar dos vidas y no morir en el intento? Esto, seguimos, ¿qué? Ay, esperen. Seguimos acá con Omiai Aitewa Oshiego. Ok. Se estrena el día de hoy, es de animación 7, colegial, ecchi, yosei, y romance. Y bueno, Nana es una profesora popular y admirada por los estudiantes. Y bueno, solo Shoji, un estudiante varón, le da problemas. Un día un conocido de Nana le cita para tener un matrimonio concertado con alguien que no conoce. Sin embargo, la persona con la que tiene que comprometer resulta ser Shoji, que se ve disfrazado. A pesar de que ella rechaza este matrimonio, Shoji no para de ir tras ella y acabará finalmente rechazando el amor de Nana de Shoji. ¿Y qué pasará entre estos dos? Es como el romance de entre un estudiante que es bastante inquieto, malcriado y irreverente. Y bueno, la profesora, que es todo lo contrario, una profesora bastante introvertida. Pero pues él está enamorado de ella, entonces quiere darle todo su amor. Por acá, ¿mande? Sígueme hecho en este 7 de octubre. Sí, ya dijimos que empieza el 8 de octubre Hinamoto Maru-chan R. Así que no se la pierdan, tienen que verla. Oretacha Yokai Nigen se estrena el 4 de octubre de animación DLE. Se trata de demonios y cosas de terror. Ben con aspecto de gángster, Vera de bruja y Vero como un chico como estos que son como cabras con orejas largas. No me acuerdo cómo se llaman. Son humanoides que luchan para impartir justicia y viven entre los humanos y los protegen de los yokais malos. Los tres se encuentran condenados, pero continúan luchando con la esperanza de convertir algún día en humanos. Osake wa fufu ni nada te cara. Estrena el 4 de octubre, animación Creators Impact, comedia, romance, recuentos de la vida. ¿Qué es? Shisato es una reservada, es... No, Shisato Mizugawa es la reservada pero excelente y bella subgerente de una empresa. tiene un secreto que únicamente Sora, su esposo, conoce, el cual es que cuando se emborracha se vuelve muy adorable, incluso en esa noche la chica se ha relajado y bueno, comienza a beber el cóctel de su amado esposo le ha preparado. Es una serie bastante divertida, donde bueno, si logras emborrachar a la chica se volverá como un lindo y hermoso gatito. Y bueno, vámonos rápido con un bloquecito musical. Ya casi acabamos con estos animes para estrenarse. Viene uno interesante y bueno, así que no se lo pierdan. Vamos rápido con el bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Animate. Yo vengo. 胸の傷口に溢れながらる天の音かすめ生えた瞬間を紡がる想い溶かして冷めない熱にうなされて最後の声も聞こえない今回壊れそうなことを抱きしめたら君が震えていた になるから空前絶後のよろしくね。おセンチメンタル鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛。人生満帆貫いていくわ、私をしっかり信じてね。世界で一番こんなに楽しい夏の一日をありがとうね。 お疲れさま。 Shokugeki no Soma San no Sara, que bueno, es la tercera temporada de Shokugeki no Soma. Ya se estrena el 4 de octubre, obviamente colegial, Echi Sonen, comida deliciosa, orgasmiante. Un anime que sin duda no se lo pueden perder. ¿Qué pasa? No pueden perdérselo. Otro anime que también viene es Idol Master Side M. Y bueno, otra serie de la nueva franquicia, de la franquicia de Idol Master, ahora con muchachos. No me acuerdo si ya habían sacado una con muchachos, creo que nada más con puras chicas. Obviamente vienen varias más. También viene... ¡Ay, Dios, ya la perdí! ¡No! ¿Dónde quedó? Oh, aquí está. Vanishing Line. Que bueno, es de. Se cierra el 7 de octubre. Es de género de acción de animación MAPPA. Y en una próspera ciudad llamada Russell City, un presagio que amenazas con sacudir su mundo comienza a moverse desde dentro. Un hombre llamado Sword es el primero en oír los primeros indicios del complot y se lanza hacia una guerra de oscuridad para exponerlo. Su única pista son dos palabras, el dorado. Sword conoce a Sophie, una mujer que busca a su hermano mayor desaparecido que le había dejado con las mismas palabras, el dorado. Ya que Sword había perdido a su hermana pequeña en el pasado, ambos están atraídos por esas palabras, así que trabajan juntos para descubrir el significado de esta situación. Ese es como de intriga, como de acción, como de varias cosas fantásticas por ahí. Osomatsu-san, ¿qué? Ay, Dios, espera. Osomatsu-san, ¿por qué la tenía? Osomatsu-san. Ya lo habíamos dicho, ¿no? No, cierto. Osomatsu-san 2. Que bueno, se estrena el día de mañana, 3 de octubre, de Estudios Pierrot. Es de comedia y parodia, de esos animes medio extraños. Es la segunda temporada, es un anime, yo diría, bastante bizarro. Pero se estrena el día de mañana, 3 de octubre, así que mañana pueden ir a bañarse con este. Otro es Osama Game de Animation, que también me había comido estos dos. Bueno, hay otros por ahí que como que no se ven tan entretenidos. Colegial drama, misterio, sobrenatural y terror. Nobuaki, que es transferido a un instituto lejano, tiene miedo de intimar con sus nuevos compañeros de clase debido a los incidentes que ocurrieron en su anterior colegio. Esto se hace que se cierre a los demás, sin embargo empieza a abrirse durante la carrera de relevos del Festival de Deportes. Y bueno, todos sus compañeros reciben un email de Osama. Al principio sus compañeros no le toman en serio como si fuera una broma, pero Nobuki es el único que conoce el verdadero significado de lo que ocurre. Lucha contra el juego de la muerte que pronto dará comienzo. Las reglas del juego, bueno, son las siguientes. Todos los miembros de la clase deben de participar. La orden enviada por Osama por el Mei debe ser realizada en las siguientes 24 horas. Aquellos que no cumplan la orden recibirán un castigo. Está prohibido abandonar el juego Osama a la mitad o antes de que termine. Es como algo bastante raro. Es un... videojuego un poco creepy dentro de un salón de clases que al parecer es bastante sobrenatural, bastante terrorífico, y tendrán obstáculos bastante, bastante fuertes porque obviamente toda la clase tiene que participar, ¿sí? Entonces es como pesado. Sí, ya, no, se estrena el día de mañana. Osomatsu se estrena el día de mañana 3 de octubre. Mañana es 3 de octubre. Hoy es 2 de octubre, hoy se estrenó Gintama. Ok, y bueno, antes de irme, porque ya nos están corriendo. El tiempo nos corre. Les informo, aviso y así. Los horarios de Anime Animate, los nuevos horarios de esta ya temporada. No sé en cuál vamos, pero ya con nuevos horarios, ya fijos, ya todo. Ya porque ya estoy como que más acomodada, más asentada y así. El día lunes va a ser de 11 a 2, el miércoles de 11 a 2, el jueves de 11 a 2 y el día viernes va a ser Anime Anímate con invitado obligatorio Mogo de 10 de la noche a 12 de la noche mínimo. Lunes, miércoles y jueves es de 11 de la mañana a 2 de la tarde, horario de México, ¿ok? Y pues ya veremos si por ahí un poquito antes o dependiendo del momento, ¿verdad? Y pues ya. Así que lunes, miércoles y jueves de 11 a 2, anímate. Y el viernes, canchanchan. Va a ser de 10 de la noche a 12 de la noche mínimo. Hasta ahorita no nos han hecho quedarnos, así que seguimos en ese horario de 10 a 12. Ok, y pues bueno, nos escuchamos el día miércoles. Los espero aquí en Radio Recuerden a las 11 horas, horario de México. ¿De acuerdo? Pues los quiero mucho, pórtense bien, soy una loca de cabello rosa. Con labios rojos seguramente soy yo, así que por favor salúdenme. Los quiero mucho, pórtense súper bien y disfruten el inicio de la semana. ¡Mua! ¡Chai!